solo contigo quiero estar. Bueno, también con las demás. Ya, ya, ya, venga, che, pa' acá. Vamos metiendo el delfín al agua. Y es que aunque te llames verdad, si te doy y te doy con ganas. Chiquita, no nos vayan a dejar, aunque en las giras no salga pa' tragar. Ay, ay, ay, déjenos tocar, lo único que vale la pena. Chiquita, no nos vayan a dejar, aunque en las giras no salga pa' tragar. Ay, ay, ay, déjenos tocar, lo único que vale.